Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas enteras de extranjeros tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, esta producción periodística que realizamos junto a las emisoras que integran la red de corresponsales de Radio Nacional Santa Fe. Los vamos a estar acompañándolos, contándoles algunos temas puntuales, algunos temas que a nuestro entender son importantes destacar de lo que pasa en cada uno de los pueblos, en cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe. Y con algunos temas para destacar y que tienen que ver con estas cuestiones, con estas discusiones y con estos temas que se han venido dando en los últimos días, sobre todo pensando en que ya estamos transitando casi la mitad del mes de septiembre, falta muy poco para terminar el año y siempre a esta altura empiezan a hacerse algunos balances o en realidad empiezan a verse cosas que se podrían haber concretado y que no se han hecho. En primera instancia porque en los próximos días, o por lo menos según lo que marca la ley, el gobierno de la provincia debería enviar a fines de septiembre el presupuesto del año 2015. Allí tendríamos que conocer cuáles serán los gastos y los recursos que la provincia piensa. Primero, tener y segundo, invertir en distintas áreas, en todos sus respectivos gabinetes, en todos sus respectivos ministerios. La cuestión es que uno analiza que el presupuesto del año 2014 ha dejado todavía, o por lo menos en esta segunda etapa, en este segundo semestre del año, algunas dudas o por lo menos desfasajes que no terminan de quedar muy claros, porque en realidad uno en los últimos días ha escuchado que ha habido en promesas enormes de recursos que iban a ser destinados a obras de infraestructura, obras que deberían estar culminadas, recursos en áreas sensibles como lo son sobre todo el área de salud, que tampoco fueron volcados para resolver problemas estructurales en muchos lugares de la provincia de Santa Fe, donde la provincia tampoco ha invertido en los últimos tiempos para resolver algunos problemas estructurales, como por ejemplo lo que tiene que ver y lo que hablábamos en las últimas horas con el tema de la infraestructura vial en la provincia de Santa Fe. Ustedes saben, y lo decíamos ayer, que en los últimos años ha habido una reducción importante de lo que es el presupuesto, por ejemplo, que se destina a Vialidad Provincial, este organismo encargado de llevar adelante lo que son las mejoras en las rutas y los caminos de la provincia de Santa Fe. Pero también uno ha visualizado en las últimas horas, a partir de esos recursos, el gobierno de la provincia ha planteado a fines del año pasado y a principio de este año lo que tiene que ver con los recursos de su política salarial, lo que tiene que ver con el dinero que el gobierno ha podido invertir en mejora para los trabajadores estatales de la provincia, como así también para los trabajadores de la educación. Y uno miraba con cierto asombro estas diferencias conceptuales y discursos que mantienen los dirigentes del Frente Progresista Cívico y Social, tanto a nivel nacional como en la provincia de Santa Fe, porque uno en las últimas horas ha planteado o ha visto a un ex gobernador de la provincia como Hermes Vine, el actual diputado nacional, hablar y revolear cifras al aire de la supuesta inflación vivida en la República Argentina en los últimos meses, y prácticamente hablar de un aumento de precios y por ende plantear la necesidad de repensar las mejoras salariales de los trabajadores, sobre todo en su mayoría estatales, a nivel nacional. Pero mientras Hermes Wiener habla de un casi 50% de inflación a nivel nacional, llama poderosamente la atención que en la provincia de Santa Fe el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, sostenga que los números están bien, que la inflación no ha devorado el poder adquisitivo de los trabajadores, y bajo esa situación no permitir, o por lo menos haber ya manifestado públicamente su rechazo a cualquier posibilidad de abrir o rediscutir paritaria con los trabajadores, sobre todo con aquellos vinculados a la educación, que son los que han manifestado una necesidad de recomposición salarial antes de fin de año. Es decir, la idea es que se reabra la mesa paritaria, no para discutir condiciones laborales, sino para discutir lo que tiene que ver con algún aumento de salario, que si bien es cierto está dentro del acta paritaria que se ha firmado a principio de año, es algo que el gobierno hoy ha rechazado, tanto desde lo que tiene que ver con el propio gobernador, como así también el ministro de gobierno. Está claro que después en una mesa de discusión los gremios analizarán, pondrán, en caso de que se abra esta mesa, sus números sobre la mesa, el gobierno dirá lo suyo. Sí, hay que decir que, bueno, desde ANSAFE plantean que hay una necesidad de rediscutir salarios. Recordemos que la última actualización, o por lo menos el último acuerdo salarial, se dio en el mes de febrero, que se dio una mejora en tramos, en marzo y julio un 23,5% para la primera etapa, y para completar el 30,5% en lo que es el segundo semestre de este año. Igualmente, por ahora hay que decir que no hay intenciones del gobierno de la provincia de llevar adelante ningún tipo de discusión salarial con ninguno de los sectores de la administración pública en la provincia de Santa Fe, tema que viene siendo obviamente planteado por estas horas, sobre todo por los trabajadores. Así que para tener en cuenta, ¿no?, para ver también muchas veces, analizar, para aquellos que descreen muchas veces de que las políticas locales o provinciales muchas veces están desatadas de lo que son las políticas nacionales. Bueno, aquí un ejemplo claro y concreto de cómo dos dirigentes de un mismo partido político pueden tener visiones distintas a la hora de analizar la realidad nacional y la realidad de la provincia de Santa Fe respecto a temas tan sensibles como pueden ser en algunos casos los aumentos de precio, y también pensando en lo que tiene que ver con los procesos de inflación que vive o no la República Argentina. En un rato vamos a seguir profundizando más temas, pero vamos a ir saludando a los compañeros que nos acompañan en este día de hoy, en esta nueva edición de Síntesis de la Región. Como siempre, aquí en la mesa junto a nosotros, Melisa Paporelo. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Buena jornada para toda la audiencia. Estamos sintonizando, estamos en la radio pública, en la AM540, en la FM102.9. El saludo que aprovechamos a dar a todos los compañeros, colegas que retransmiten también, más allá de ser nuestros corresponsales sin contarnos las noticias del interior de la provincia, también se animan a retransmitir estas casi dos horas de programa. Granadero Baigorria está ubicado allí en el Gran Rosario y está bordeado por el río Paraná. ¿Por qué le cuento esto? Porque hay buenas noticias para 80 pescadores que van a tener habilitada su licencia de pesca comercial. En esta localidad se va a disponer de una sala de fileteado que está ubicado, más que nada, estos 80 pescadores ahí en el barrio Remanso Valerio. Vuelvo a insistir, está bordeado, costeado por las aguas del río Paraná. Y es una buena noticia porque muchos de los pescadores realizan sus actividades en desigualdad de condiciones frente a otros actores, como por ejemplo los frigoríficos, por lo cual de esta manera se busca fortalecer uno de los eslabones más débiles, si se quiere, de la cadena productiva. Y de esta manera lo que se va a hacer es, se le van a entregar herramientas, se le va a entregar infraestructura que le va a permitir poder crecer en el agregado de valor y poder de esta manera mejorar la comercialización, por supuesto, de sus productos. Además de la sala de fileteado, se va a implementar lo que es un fondo rotatorio para la adquisición, para que puedan contar también con mayor cantidad de herramientas de pesca. Es una buena noticia porque el proyecto, básicamente, en grandes rasgos, vamos a ver si desde síntesis lo podemos profundizar, propone nada más ni nada menos que volver a revalorizar la actividad pesquera, cuidando el recurso natural, fortaleciendo el entramado productivo en lo que es la etapa de captura. Recordamos que estamos en una veda donde esto del agregado del valor, la comercialización, como el apoyo también de generación de espacios de comercialización que puedan fortalecer la postura, la posición del pescador, que se puedan integrar las mujeres pescadoras, los jóvenes que siguen la actividad y el oficio de sus padres, de sus abuelos, la familia pescadora, a la cadena productiva y así a la comercialización, favorecer también lo que es, por supuesto, ¿no?, tan rico el consumo de pescado fresco de río a través de un precio justo. Pero es una interesante noticia, ahí en Baigorria, en este barrio que se llama Remanso Valerio, que va a contar a partir de ahora con una sala cooperativa de fileteado. Esto se obtiene gracias y a través de la Subsecretaría de Producción y Empleo, Desarrollo Local, con apoyo también del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de la Nación. 80 pescadores. Bien, por estas horas hay que recordar que estará visitando la provincia de Santa Fe Carlos Casamiquela, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Si no me equivoco, creo que estará, si no mal entendemos, en Yambicambe o en Laguna Paiva. Ya vamos a chequear bien esta información, pero por estas horas llegará nuevamente a nuestra provincia Carlos Casamiquela. La que sí está en nuestra provincia, la que está allí en la sala del operador junto a Marcos Milesi, que es quien hoy comanda la técnica de nuestro programa, es Cielo Saracio, nuestra productora y o coordinadora, que también ha llegado para hacernos compañía en estas dos horas de radio. Está allí mate en mano junto con nuestro operador, que también le ha tocado esta semana venir a acompañarnos. Así que con todo el equipo en marcha nos presentamos. Esto es Síntesis de la Región. Los invitamos a compartir toda la información regional de nuestra provincia. Los invitamos a que se queden durante estas dos horas a través de la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. te desvelas. Llévame pa' cambiarme y cámbiame por el rudo. Llama y llévame de velas, te desvelas. Mátame si no te sirvo y llévame para el rudo. Llama y llévame de velas, te desvelas. Mariana Baraj interpretó Margarita y Azucena. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Les habla muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a empezar a viajar, vamos a empezar a recorrer nuestra provincia, a conocer qué está pasando, tomar contacto con nuestros compañeros corresponsales después de algunos días de ausencia que nos tuvieron aquí en la radio pública y en Síntesis de la Región. Lo vamos a saludar como siempre desde la 103.5 Radio Centro Cine Rufo a nuestro compañero Víctor Hugo Vargas. ¿Cómo te va, Víctor? El gusto de saludarte. Muy buenos días, Diego, para vos, para toda la gente ahí en el piso en la radio y para toda la gente de la audiencia de Radio Nacional Santa Fe, con muchas información, fundamentalmente lo que tiene que ver con los policiales. La semana pasada que no hemos salido al aire por una cuestión de deportiva en Radio Nacional Santa Fe, se había producido una denuncia por una menor de dos años y medio, de nombre Candela, que supuestamente había sufrido una violación por parte de su tío de la ciudad de San Cristóbal. Él fue detenido, esta persona del barrio José Dó, y puesto a disposición de juez, le dio, digamos, lo liberó. Hasta tanto continuaban las actuaciones y decidir qué es lo que existe en este proceso. Ayer, a la tarde, a la hora 19, sobre calle Caseros, casi en intersección con 9 de julio, unas 50 personas, vecinos autoconvocados y familiares, y víctimas también de violaciones y abusos de carácter sexual en la ciudad en años anteriores, hicieron una manifestación pidiendo justicia, y el propio juez de instrucción, Aldo Preceruti, lo recibió en su domicilio de calle Cochabamba y dialogó con las personas, con los involucrados, con los abuelos y familiares de Candela, esta nena de 2 años y medio. Dijo que no había más que actuado con la severidad y con la justicia que le impone una ley, que mientras no haya contundencia del hecho de culpabilidad, ha sido liberado, quedado libre en la ciudad esta persona que supuestamente hubiera violado a una menor. Según dicen familiares, el forense no comprobó ningún tipo de violación, en todo caso pudo haberse tratado de un abuso. Pero continuará en los próximos días y seguramente tenemos más información respecto de este hecho, también condenable, si es verdad esto que ha ocurrido en la ciudad de San Cristóbal la semana pasada. Varios accidentes de tránsito y con lesiones leves y culposas en la ciudad de San Cristóbal, y accidentes de tránsito también en la localidad de Ceres, con lesiones culposas también, esto ocurrió el fin de semana, y fundamentalmente, más importante en la cuestión policial de este fin de semana, ocurrió en la localidad de San Guillermo. El día 25 de septiembre, aproximadamente a la hora 17, personal de esa dependencia recepcionó llamado telefónico de parte de un ciudadano, quien alertó que a unos kilómetros al Cardinal Sur de esa localidad, por ruta provincial número 23, a un costado cerca de una alcantarilla, observó un bolso de color verde. Presente en el lugar, personal de la Comisaría Quinta contactó que entre los yuyos se encontraba un maletín de color verde de material similar a tela de avión con la inscripción KWS, que se asemejaba a lo anunciado en fecha 29 de agosto del 14, y a raíz de esto y en presencia de dos testigos, se procedió a la apertura del maletín conteniendo en su interior una agenda símil de cuero, papeles varios, tres cheques del Banco Macro, sucursal Mortero, dos chequeras pertenecientes al Banco Santander, Río, y la otra al Banco de la Nación Argentina, una carpeta de color negra con planos de campos, dos documentos nacionales de identidad. Se procedió al secuestro de los elementos encontrados, los que fueron puestos en carácter de depositario judicial, por así haberlo dispuesto la fiscal en turno que entiende la causa. También jornadas de inmigración y patrimonio cultural y reuniones en la usina cultural de la localidad de Moiseville. Sabemos que esa localidad, ubicada en el centro oeste del departamento de San Cristóbal, es un enclave importante de la inmigración judía allá al final del siglo XIX, y seguramente este hecho ha convocado a mucha gente y seguirá convocando a todos la gente de Moiseville y la región, que inclusive está viviendo en otros lugares. Hecho muy importante de cultura este fin de semana en la localidad de Moiseville. Muy bien, gracias Víctor, como siempre. 103.5 y en forma conjunta con 92.1 alternativa de la ciudad de San Cristóbal, en la red provincial de medios para Radio Nacional Santa Fe, informó Víctor Hugo Vargas. Te mandamos un fuerte abrazo, Víctor, como siempre, muy amable, muy gentil por toda la información. Para toda la audiencia. Hasta cualquier momento. Víctor Vargas, nuestro compañero desde Radio Centro, allí en la localidad de Arrufó. Nosotros vamos a seguir viajando, seguimos recorriendo la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia el cordón industrial de nuestra provincia, a la ciudad de Puerto General San Martín. Desde FM Puerto vamos a compartir el informe de nuestro compañero Adrián Baleiro. PSM Fútbol debutó en el torneo Federal B. El resultado fue 0-0 de local contra Aprendices Casildenses. El equipo puertense terminó con 10 jugadores por la expulsión de Elías Monzón. Por otro lado, el concejal del Frente Puertense, Jorge Rú, nos brinda detalles de un proyecto que entregó el Ejecutivo al Consejo, donde proponen alquilar la unidad 16 a la empresa Toefer, pero dejando abierta la opción de compra de ese predio. Esto nos decía. Hace 15 días, 20 días atrás, en todos los diarios, aparece una foto de Carlos de Grandis hablando por teléfono en la unidad 16 y contándole al vecino que definitivamente la Nación le cedió a la municipalidad, pasó a ser propiedad de la municipalidad con escrituras y todo, la unidad 16. Con mucha sorpresa nos vemos el día jueves que el intendente de Grandis manda un mensaje al Consejo Municipal en donde nos pone de manifiesto que toda esta parte que ha sido escriturada va a ser alquilado con todas las concesiones que se pueden imaginar. Le dan la posibilidad de que saquen los silos viejos y de que hagan silo nuevo, que pongan una planta nueva prácticamente en ese lugar, en esas 10 hectáreas. Pero en una cláusula dice, sí, la municipalidad le confiere a la locataria la facultad de ejercer la opción de compra sobre los terrenos mencionados en el presente acuerdo y descrito en el anexo 1 y 2. A ver, yo digo que es para de Grandi el segundo gran negocio, porque el primer gran negocio fue Tierra de Sueños, un lugar privado. Y con esto lo mismo, se le informó al vecino que habíamos recibido las 10 hectáreas para beneficio de todos los portenses, y a 15 días de que firmaron las actas, de Grandi en persona está dando la opción a compra a la locataria, que en este caso es Toefer. Y para finalizar, robaron una vez más la estación de servicio Shell, ubicada en pleno centro de la ciudad. Fue el sábado a las 5 de la mañana. El único playero que se encontraba de turno fue sorprendido por dos jóvenes a bordo de una moto. Aunque no pudo precisar con qué, el joven dijo que lo apuntaron con algo y lo amenazaron. Los delincuentes se llevaron la billetera del playero con lo recaudado hasta esa hora y escaparon. Vale destacar que no es la primera vez que ocurre este tipo de atracos y hace solo 2 semanas ocurrió un robo con idénticas características. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Adrián Baleiro, desde FM Puerto 102.5 de la ciudad de Puerto General San Martín. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región.

Fabián Kiefer. Giselle Lofiego es la nueva reina nacional de la agricultura. La joven reina nacional del zapallo fue elegida este sábado en la ciudad de Esperanza como reina nacional de la agricultura 2014 entre 22 postulantes. La primera princesa resultó ser la reina provincial de la producción primaria, la esperancina Micaela Marzola, mientras que la segunda princesa fue la reina nacional de la alfalfa, la cordobesa Sara Testore. También hubo una emotiva despedida de Sofía Ghiglieri, la reina saliente, que brilló también durante el último año como reina de la agricultura. Reiteramos, la reina nacional del zapallo es ahora reina nacional de la agricultura, se llama Giselle Lofiego, fue elegida este sábado en la edición número 70 de la Fiesta Nacional de la Agricultura que se realizó en la ciudad de Esperanza, con la presencia de autoridades nacionales, provinciales, el caso del vicegobernador de la provincia, Jorge Gen, autoridades locales, se presentó oficialmente el sello del Correo Argentino que perpetúa la memoria de los 70 años de la Fiesta Nacional de la Agricultura y un cierre a toda gala con el espectacular show que brindó el chaqueño palavecino. Multitudinaria edición de la Fiesta Nacional de la Agricultura en la ciudad de Esperanza, que hoy descansa por ser su fiesta patronal. Precisamente hoy se cumplen 158 años de la fundación y también se recuerda a nuestra Santa Madre. También informamos que San Jerónimo Norte se está preparando para distintos eventos después del fin de semana, donde el Colegio San José, quien este año cumple 130 años de educación y fe, estuvo reviviendo con exalumnos que cumplieron 25 y 50 años distintos y emotivos momentos, con un acto que se conmemoró en el colegio y luego la cena de camaradería. También este colegio está preparando para los días 2, 3 y 4 de octubre próximo una nueva edición de la movida cultural que establece toda la escuela, tanto primaria como secundaria, de San Jerónimo Norte. Desde FM Plus 106.7, Radio Las Tunas, les informó para Radio Nacional Santa Fe, Fabián Omar Kiefer. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, vamos a repasar. Le agradecemos obviamente a Fabián Omar Kiefer por este informe que nos ha enviado en el día de hoy, pero vamos a repasar, si es tan amable, lo que son líneas de comunicación, de qué manera la gente puede contactarse con nosotros, de qué manera también nos puede seguir más allá del programa de radio. Exactamente, Diego, con el acompañamiento de nuestros compañeros, colegas, corresponsales, donde hacemos este recorrido informativo por los pueblos y ciudades de la provincia. Por ejemplo, querés comunicarte para reflejarnos algo de lo que ocurre en tu pueblo, en tu ciudad, en tu paraje, lo haces escribiendo, llamando al 0342-155-48-36-42. Estamos en la radio pública, estamos en los más de 50 corresponsales en todo el territorio de la provincia de Santa Fe. También te invitamos, como hacemos siempre, a visitar, a leer y escuchar el portal más completo de la región. Estamos hablando del www.sintesisdelaregion.com.ar. Más de 14 noticias que de manera diaria van reflejando las políticas, las costumbres, la economía, la industria, los emprendimientos de los diferentes habitantes de las localidades santafesinas. www.sintesisdelaregion.com.ar, el portal más completo, la provincia, en un solo lugar. Muy bien, en un ratito obviamente vamos a estar repasando algunos de los títulos del www.sintesisdelaregion.com.ar. Sin lugar a dudas que quizás uno de los temas que en los últimos tiempos ha tenido preocupados y que tiene preocupados a las comunidades educativas. Uno, en este caso, si bien se da en el norte de la provincia, pero también puede darse y se da en otros lugares de la provincia de Santa Fe, es el tema del uso de los jóvenes y los adolescentes con las redes sociales, esto que siempre se ha dicho que ha generado o genera muchas dificultades, sobre todo el mal uso de las redes sociales, ante todo cuando uno desconoce quién es el que muchas veces suele estar del otro lado, pero hay que decir que, bueno, esto ha sido motivo de preocupación en muchos docentes, por eso la idea es empezar a concientizar a los pibes sobre lo que tiene que ver con el uso de todas las redes sociales que hoy están dando vueltas en el mundo, digo, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, bueno, son motivo de mucha preocupación, y por eso hay una empresa que en los próximos días va a estar llevando adelante encuentros de capacitación en localidades como Villa Ocampo, como Las Toscas, El Rabón y otras localidades donde se han visto los jóvenes afectados en los últimos tiempos sobre distintas circunstancias, sobre todo pibes que se han visto envueltos a partir de sitios digitales donde han tenido problemas con su imagen, con fotos, con material que ha sido robado, y gente que ha estado publicando fotos, sobre todo de mujeres, en su mayoría menores de edad, en otros sitios digitales de la provincia de Santa Fe. Por eso la idea es generar, o por lo menos es tratar de llevar a los pibes a un trabajo de concientización que les permita entender que más allá de lo divertido, de que, a ver, puede ser una herramienta de estudio y también de trabajo, son complicadas, y el mal uso, la utilización de las redes sociales puede traer también muchas complicaciones. Así que un tema que por los próximos días va a tener ocupados al norte de la provincia de Santa Fe, pero entendemos que es un problema que se da en muchísimos lugares. El tema redes sociales es un tema que hoy preocupa no solo a los docentes, sino también a los padres en todo el país, producto del impacto y lo que ha generado y lo que es el furor hoy, y además el acceso a las redes sociales a partir de cualquier tecnología, sea una computadora, sea un teléfono celular o cualquier otra herramienta informática que hoy esté dando vueltas. Quiero ir en búsqueda de información, queremos seguir recorriendo nuestra provincia, queremos ir al contacto y queremos saludar a otro de nuestros amigos que hoy está con nosotros para contarnos algunas de las cosas que están pasando en su localidad. Nos vamos a ir a la localidad de María Luisa, en el departamento de Las Colonias. Desde FM Pasión está allí Ramón Roberto Leguizamú para charlar con nosotros. Amigo, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarlo. Buenos días, Dieguito, ¿cómo andan todos ustedes? Bien, bien. ¿Vos todo tranquilo? ¿Cómo andan las cosas allí por la región? Todo tranquilo. Todo tranquilo acá, un poco de viento nada más, esperando la tormenta, Sí, bueno, ha estado bastante feo en los últimos días. Sí. Diego, te paso a contar entonces las cosas que están sucediendo en esta localidad, en localidades vecinas. La presidenta comunal, María Inés Neider, felicita al club Fútbol Club Argentino María Luisa, bueno, porque tuvieron una buena atención y tuvieron un buen deporte los chicos, los jóvenes, todos los chicos, de este pasado domingo 7 de este corriente. Estuvieron en Santo Domingo, por supuesto, compitiendo. Y también, bueno, la presidenta comunal felicita, María Inés Neider, felicita también a la profesora Andrea Patiño con respecto a todos los integrantes, bueno, que estuvieron haciendo un baile a beneficio, porque, bueno, ellos han ganado ya una beca y han ganado la medalla de oro el año pasado en todo folclore. Y bueno, y se van a la ciudad de Cosquín, por supuesto, allá a competir en estos días a un pre-Cosquín. Bueno, con respecto a esto, bueno, también ese sábado pasado, el domingo a la madrugada, en esta fiesta, bueno, hubo una gresca entre vecinos de la localidad de Providencia y esta localidad también. Bueno, el comisario estuvo actuando también. Lo que pasa, lo que sucede en esta, mucha gente me preguntaba a mí por qué el comisario o los agentes no tomaban represalia con respecto a esto, y yo dialogué con el comisario y me dice que tiene las manos atadas, digamos, con respecto a esto, porque no pueden proceder, digamos, a darle un castigo severo a esta gente, por supuesto que hizo el desmal. Los demás, bueno, se provocó durante este baile, que era un baile familiar, que había más de 350 personas en el polideportivo de esta localidad. Y bueno, tuvieron más o menos, en esta gresca estuvo Matías Andrigo, Alejandro Ceballo, y también estuvo Rodrigo Sandrigo también, y José Darío Motura, que fueron los que hicieron estos desmales, por supuesto. Bueno, que están ahora con el derecho de admisión estas personas, y bueno, el señor Alejandro Ceballo, bueno, tuvo una rotura de su cabeza, cuadra cabelludo, por un sillazo, le pusieron entre 7 y 8 puntos, y bueno, y un chiquito que ligó con la esquila de la silla, casi pierde el ojo, y bueno, y esto está todo intervención del fiscal. Nosotros estuvimos dialogando con el fiscal el domingo a la noche y nos dio todos los detalles exclusivos con respecto a este suceso que ha empañado, digamos, esto, este festival, por supuesto, a beneficio de en esta localidad de María Luisa. Y estamos felicitando a los chicos de la Escuela 347 de María Luisa, que salieron electos para el encuentro de ciencia en Santa Fe. Bueno, estos fueron a competir a la pelada, luego compitieron a nivel departamental y ahora fueron seleccionados finalistas en Santa Fe. Esto se va a hacer en octubre, ya te vamos a estar contando, y por ahí ustedes también por estar en esto. Es un proyecto de cómo eliminar la basura de los pueblos y eliminar la basura de las ciudades. Así que estos son los chicos de primero y segundo grado de la escuela primaria 347 de esta localidad de María Luisa. Bueno, felicitaciones para ellos de parte del 90.1 y de parte de toda la comunidad de María Luisa. Y bueno, y se viene en la localidad de Providencia un sensacional baile con entrada libre y gratuita en las fiestas patronales de la localidad de Providencia. Va a estar Darío y su ritmo de Rafaela, la Rosa de grupo de cumbia de Santa Fe, y se va a estar eligiendo la reina de la localidad para representar este año 2014 y lo que se viene, la mitad del año 2015. Y bueno, nos han elegido también para estar de jurado, como siempre hace 3 años que nos vienen convocando para este gran evento de la 90.1. Informó Ramón Roberto Leguizamón de FM Pasión 90.1 de la localidad de María Luisa. Como siempre, Coco, un fuerte abrazo, saludo para todos los amigos allí en la localidad de María Luisa. Nos reencontramos la próxima. Saludo para todos ustedes también. Un abrazo. Ramón Roberto Leguizamón desde FM Pasión 90.1 allí en la localidad de María Luisa, contándonos algunas cosas, algunas novedades de la localidad. Nosotros vamos a seguir viajando, vamos a seguir tomando testimonio, tomando contacto con alguno de nuestros colegas. En esta oportunidad nos vamos a ir al norte de la provincia de Santa Fe, a la localidad de Florencia. Desde FM Florencia 96.3 vamos a compartir el informe de nuestro compañero Narciso Medina. El ministro de Salud de la provincia, Drizú, mantuvo una reunión con personal del hospital y referente del socialismo en nuestra localidad. Fue hace unos días atrás, aunque no hubo detalle de esa reunión, sí se pudo saber de que se avanzó en el plan de ampliar el hospital rural número 5. Deportes, se ve una nueva edición de la corrida Aventura de los Pioneros. Será la cuarta edición, de la corrida Cross Aventura de los Pioneros este próximo 13 de septiembre a partir de 17 horas. Será el punto de encuentro en el Centro Integrador Comunitario. En total se recorrerán unos 10 kilómetros. El precio de la inscripción es de 50 pesos. Para mayor información, dirigirse con Manuel Mesa. Información del ámbito comunal. Días atrás se confirmó que se realizarán multas para aquellos que en días de lluvia transiten el camino que conecta Florencia con la zona del Bañado en la zona del río Paraná. Desde la comuna se informó a través de su presidente comunal, Rubén Carlos Cuain, que aquellos que transiten con ganado destrozando el camino que conecta Florencia con el río Paraná serán multados tal cual lo establece la ley, sostuvo Cuain. De FM Florencia informó Narciso Medina para el programa provincial de noticias de Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública. Escuchábamos el informe de nuestros compañeros. Bueno, varias cosas para tener en cuenta en el día de hoy. Algunos temas importantes de lo que están aconteciendo en distintos pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Usted deberá tener algún título seguramente también por ahí para compartir. Exactamente. Algunos títulos interesantes para repasar también haciendo este recorrido por el territorio de la provincia de Santa Fe. En Las Gamas se está llevando adelante el segundo encuentro de organizaciones de pequeños productores. 9, 10 de septiembre, allí en el departamento Vera, van a estar participando un poco más de 23 organizaciones de pequeños productores de diferentes lugares, más que nada de los departamentos del norte provincial, y cuyo objetivo básicamente es llegar a articular entre estas 23 organizaciones y poder gestionar de forma conjunta y poder intercambiar algunos saberes y poder tener mayor incidencia política, que es lo que están buscando las organizaciones, estas 23, en lo que respecta a los pequeños productores y a los problemas, a la invisibilización, si se quiere, que tienen también ciertos sectores por solo permanecer o pertenecer a los departamentos del norte, como es 9 de Julio, como es Vera, en menor medida como es el Departamento General Obligado. Pero básicamente estas dos jornadas, este segundo encuentro de organizaciones de pequeños productores, tiene como finalidad, tiene como compromiso más fuerte en estas dos jornadas de trabajo poder llegar a tener una incidencia en la agenda política para que los reclamos y las necesidades de estos sectores puedan ser tenidos en cuenta, como pasa lastimosamente esta manera discriminatoria con algunos pequeños productores del centro sur de la provincia de Santa Fe. Y por otro lado, nos quedamos también en el norte provincial, porque generalmente nosotros siempre hablamos de la salud, del modelo de la salud, con muchísimas críticas para lo que tienen que ver con algunas localidades, vuelvo a insistir, del norte de la provincia, donde no llegan las ambulancias, donde el deterioro de los caminos imposibilita también la llegada de los médicos rurales y también de la prestación del servicio de la salud, del colapso de algunos hospitales, y también hay que remarcar, me parece, el trabajo que dan los, valga la redundancia, trabajadores de la salud, porque en estas horas se está cumpliendo también su centenario. El hospital de Villa Guillermina está celebrando, ha montado un mes centenario de su creación bajo el lema "La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada". Actividades que se van a llevar adelante, como decíamos y manifestábamos a lo largo de este mes, con diferentes actividades, como por ejemplo exposición histórica en el hospital, para que se pueda conocer, para que los habitantes de Villa Guillermina y alrededor puedan conocer acerca del avance de la historia de estos 100 años del hospital, teniendo en cuenta la cantidad de vecinos del departamento y de otros departamentos vecinos que se llegan a este hospital centenario, que tanta lucha carga en sus espaldas, si se quiere, con respecto a muchas veces de haber gestionado, de haber reclamado lo que tiene que ver con insumos hospitalarios, lo que tiene que ver con recurso humano. Un hospital que tiene una vasta trayectoria, 100 años, pero que también en el último tiempo no le ha pasado nada bien, y que pese a todo ello van a celebrar el centenario de sus instalaciones con toda la localidad y también los habitantes de otros pueblos cercanos que se han llegado hasta Villa Guillermina, a atenderse en algún momento. Bien, y reiterar, ya que estamos hablando de Villa Guillermina, a partir de lo que será este aniversario del hospital local, que este viernes va a estar nada más y nada menos que Jorge Capitanich, el jefe de gabinete de ministros, va a llegar al norte de la provincia de Santa Fe, estará entregándole a Roque Chávez, al presidente de la comuna, una autobomba forestal para prevenir, o por lo menos para atender incendios forestales, gestiones que se habían hecho ya desde hace un tiempo, en lo cual había intervenido hoy quien ocupa un cargo también en el área nacional y quien fuera la secretaria de Integración Nacional, María del Carmen Alarcón. Así que ese mismo día, ese mismo viernes entonces, se dará la presencia de Jorge Capitanich en el norte santafesino, zona que conoce muy bien, sobre todo por sus años como gobernador de la provincia de El Chaco. Y recordar también que por estas horas se está dando el arribo, la llegada del ministro Carlos Casamiquela, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a la localidad de Jean Bicamel, aquí en el departamento de la capital, donde también, bueno, entregará aportes y se reunirá

Bien, y www.síntesisdelaregión.com.ar. Por supuesto, www.síntesisdelaregión.com.ar, el portal más completo en la provincia, en un solo lugar. Hablamos de más de 14 noticias que en esta plataforma digital involucran y se van renovando de manera diaria a pueblos y ciudades de todo el territorio de la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, ustedes recordarán que hace poquito hablábamos con los vecinos de Sapereira, sí, con María Isabel Fox, hablábamos inclusive también con el propio secretario de Transporte de la provincia, dando cuenta de los problemas a raíz de la mala prestación del servicio del río Coronda, situación que devino en una respuesta por parte de la Secretaría de Transporte en agregar dos refuerzos con la empresa Lucero y también con Ciudad de Gálvez. Bueno, los vecinos insisten en que la prestación del servicio del río Coronda sigue siendo deficiente, entre otras denuncias un tanto más profundas, que el colectivo en estas últimas semanas se ha roto a mitad del camino, imposibilitando llegar al trabajo o a los lugares de estudios a aquellos que utilizan este servicio que une a lo que es San Jorge, lo que es María Juana, lo que es Pereira, lo que es San Jerónimo del Sauce, lo que es también la parada en el cruce, por ejemplo, de San Carlos Centro, San Carlos Norte. Bueno, en definitiva, dicen que la prestación del servicio es mala y que los horarios relativos que han impuesto la empresa del Lucero y también el Ciudad de Gálvez no son beneficiosos para todos aquellos que utilizan el colectivo para trasladarse aquí a la ciudad capital, sea por trabajo, sea por salud, sea por estudiar. Así que un tema al cual estamos dando continuidad después de haber charlado inclusive con los vecinos de la localidad de Sapereira y de haber obtenido también una propia respuesta del secretario de Transporte de la provincia, quien dijo, cuando le preguntábamos acerca del monopolio que tenían los colectivos, dijo que bueno, que es una condición sine qua non, que es imposible que no se genere el monopolio teniendo en cuenta que no hay muchas prestadoras de servicio. Pero tema que seguimos de cerca, que se queden tranquilos los vecinos que nos llegan y nos hacen llegar información y constantemente aporte de datos. Bien, y a ver, otro tema rapidito para comentarles y que obviamente nos parece importante porque esto es algo que se conoció en las últimas horas y que tiene que ver con lo que hemos dicho en algunas oportunidades respecto a de qué manera cuando uno tiene poder, cuando uno tiene los recursos, generalmente puede rebuscárselas para zafar de lo que son las actuaciones judiciales. Ustedes recordarán que la jueza que entiende en la causa de la desaparición de los dos mellizos que fueron sustraídos, este tema que ya ha tomado ribete nacional y que involucra, entre otras personas, al hermano del actual diputado nacional y ex gobernador de la provincia, Hermes Wiener, decidió rechazar en las últimas horas el pedido. Estamos hablando de la jueza Karina Lurati, que integra la sala primera de la Cámara Penal de los Tribunales de Rosario, decidió rechazar el pedido de apelación de prisión domiciliaria y el régimen de libertad laboral que habían presentado las fiscales del Ministerio Público de la Acusación número 2 de Casilda respecto a los imputados en el caso de la desaparición de los mellizos de la localidad de Zavalla. Es decir, la jueza decidió rechazar el pedido, confirmó la morigeración concedida oportunamente por la justicia. La jueza entiende que no hay entorpecimiento probatorio ni peligro de fuga en el caso de los dos imputados y también se pidió labrar oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para que ambos imputados entreguen sus pasaportes y que se les impida salir del país para poder continuar con la investigación. En las próximas horas, las fiscales que entienden en la causa van a dar una conferencia de prensa para brindar algunos detalles de la reconstrucción de los hechos, esto que se empieza a conocer respecto a los trabajos hechos en Zavalla como en la ciudad de Casilda, para tratar de determinar cuáles fueron los pasos que dio Liliana Montenegro, la mamá de los mellizos, que dijo haber dado a luz y que bueno, sus bebés están desaparecidos desde julio del año pasado. Recordemos que en las últimas horas una junta médica encabezada por la propia Corte Suprema de Justicia de la provincia de Córdoba determinó que finalmente la mujer estuvo embarazada de mellizos y que tuvo a sus criaturas por parto natural. Bueno, hay que decir que entre otras cosas, no solo la cuestión de los mellizos, sino también a los imputados se los está acusando también de, bueno, de haber generado algunos otros altercados, y sobre todo por, en uno de los casos, por manejar a exceso de velocidad, registrado por cámaras de seguridad de la ciudad de Casilda. Y si bien las fiscales entienden que el delito de sustracción de menores es un delito de máxima gravedad, que roza prácticamente como un delito de lesa humanidad, no entienden la decisión de la jueza de poder generar la liberación, por lo menos en estos tiempos, condicional de los imputados. Y además lo que han pedido las fiscales es que haya un control más exhaustivo de lo que tiene que ver con la prisión domiciliaria. Pero lo que uno entiende y lo que ha planteado la justicia, y sobre todo porque uno conoce de qué manera el sistema judicial se ha manifestado en los últimos tiempos, es que indefectiblemente el poder económico, el poder que los imputados tienen, el renombre que las personas vinculadas en esta causa tienen en la ciudad de Casilda, lleva, entre algunas otras cosas, a poder generar este tipo de condicionamientos a la justicia sin poder avanzar y sobre todo sin poder tener a estas personas detenidas, como uno imagina debería ser, entre algunas otras cosas, en función de lo que establece o de la gravedad que se entiende en esta causa. Y el otro tema también para compartir con todos ustedes, o por lo menos un tema al que nos gustaría darle alguna difusión, porque también siempre entendemos que esto puede ser generador y debe ser motorizador de iniciativas similares en otros lugares de la provincia de Santa Fe, porque en los últimos días en la ciudad de Rosario el Consejo Municipal aprobó el proyecto presentado por el concejal Jorge Boazo para que los comercios y los supermercados tengan en sus góndolas y en las heladeras, de manera diferenciada, productos libres de gluten aptos para personas celíacas. La idea es, obviamente, facilitar la identificación y evitar la contaminación de estos productos, y además avanzar en la ordenanza de protección y asistencia integral para el celíaco, que también fuera presentada por este concejal hace algún tiempo atrás. La idea es que todos aquellos establecimientos comerciales que tienen tienen una mayor superficie a los 400 metros cuadrados tienen que ofertar estos productos en sus góndolas, y tendrán que individualizarlos con carteles o marquesinas, porque la idea tiene que ver justamente con la contención social y la atención médico-asistencial del enfermo celíaco. Recordemos que ya hay otras provincias que han ido adoptando ideas o medidas similares para promover justamente la reglamentación de la venta de alimentos para celíacos, sobre todo teniendo en cuenta las precauciones que hay que tener, los cuidados que deben tener aquellas personas que padecen de esta enfermedad. Y la idea es avanzar entonces después para que esto pueda actualizarse periódicamente en función de lo que son, primero que haya un stock, y segundo que se actualice en función de los listados que periódicamente van poniendo en consideración las autoridades nacionales y provinciales competentes. Y también decir, entre algunas otras cosas, que los números en la Argentina, por lo menos según lo que se ha conocido, marca que hay un enfermo celíaco de cada 160 o 200 bebés recién nacidos. Y también hay que decir que, entre algunas otras cosas, tener en cuenta que, bueno, hay algunas personas que se les diagnostica con la edad mucho más avanzada, pero que la edad de mayor incidencia en la celiaquía es de 1 a 5 años, y en adultos el rango de edad más prevalecente es de 20 y 40 años, y que obviamente consiste en una dieta estricta, libre de proteínas tóxicas, que, bueno, a lo largo de toda la vida, en este caso, el alimento tiene la significación prácticamente de ser un alimento. Por eso la importancia y destacar el avance que ha dado el Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario, que uno tiende debería ser una medida adoptada en similares características en otros lugares de la provincia de Santa Fe, pero pensando también en la posibilidad de que esto pueda ser elaborado, pueda ser tratado de manera mucho más amplia a partir de la legislatura de la provincia de Santa Fe y darle un carácter ya de rango de ley para que esto sea indefectiblemente obligado en cada una de las localidades, de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Bueno, Diego, hace instantes dábamos cuenta, por ejemplo, del departamento Vera, de la localidad de Villa Guillermina, del centenario justamente del hospital, que va a tener como eje central también la presencia esta semana del jefe de gabinete de la Nación, Jorge Capitanich. También no queríamos dejar de mencionar uno de los temas que teníamos previstos para contar con ustedes aquí en Síntesis de la Región, que involucra un paraje, que es el paraje Fortín Charrúa, que pertenece a lo que es el distrito de Fortín Olmos. Porque los vecinos nos hacían dar cuenta de una situación bastante preocupante. Hace poco más de una semana que están sin agua. Son 120 familias que conviven en este paraje, que para que ustedes se ubiquen, de lo que es la cabecera del departamento, lo que es Vera, está a casi 58 kilómetros, de Reconquista por la ruta número 40 también tiene una distancia casi 80 kilómetros. Ustedes se imaginarán, bueno, las distancias que tienen que recorrer los vecinos, que hace una semana están sin el suministro eléctrico. Según podíamos saber, en las últimas horas la empresa provincial de la energía se había comprometido en llegar hasta el lugar, pero los vecinos nos manifestaban esto de que estaban preocupados por las condiciones del tiempo, porque cuando llueven tienen que ingresar más que nada por piso natural y les es casi imposible. Y la verdad que los vecinos, más de 120 familias, volvemos a insistir, están cansados de sufrir no solamente esta necesidad, sino también lo que tiene que ver con la falta de agua y la falta de telefonía. La falta de luz, ustedes se imaginarán que no funcionan casi la mayoría de los servicios, se le suma también la falta de agua y la falta de telefonía. Nosotros pudimos comunicarnos en el recurso de estas horas con la cabina, una de las cabinas telefónicas que tiene allí esta pequeña población, este pequeño paraje, vuelvo a insistir, que pertenece a Fortín Olmos, pero que está a unos casi 60 kilómetros. Así que vamos a seguir muy de cerca cuáles son las necesidades y cómo la están pasando, que creo que está de más esa afirmación, los vecinos de Fortín Charrúa, con más de 120 habitantes, y por más que parezca loco, volvemos a insistir, están sin suministro eléctrico desde hace una semana. El compromiso de la empresa provincial de la energía tenía que llegar por estas horas, pero el último contacto que mantuvimos con los vecinos nos habían comentado que no se había hecho presente absolutamente nadie y que esto ya acarrea, sumado a la falta de agua y a la falta de telefonía, bueno, el malestar generalizado de esta pequeña población, de este pequeño paraje del departamento Vera. Bueno, ojalá que esto sea, o por lo menos pueda llegar a los oídos de las autoridades de la empresa provincial de energía, como así también del gobierno provincial, que tantas bondades nos han contado de lo que se hace en el norte de la provincia de Santa Fe. Imagínense ustedes en cualquier lugar de sus casas, en cualquier punto de la provincia, lo que estaría o lo que sería estar 6 o 7 días sin contar con el suministro eléctrico, con la diferencia de estar en medio de la cuña boscosa, en el medio del departamento Vera, donde prácticamente la desolación es absoluta. Bueno, estos son las cosas que están pasando en la provincia de Santa Fe y que también queríamos contarla porque nos parece importante ponerlas de manifiesto, porque, como siempre decimos, la provincia no termina en Santa Fe, la provincia no termina en el departamento San Justo. Hay vida también allí en el norte santafesino, en los sectores más olvidados, como son lo de la cuña boscosa santafesina. Por eso decir, entre algunas otras cosas, que ojalá esto rápidamente obtenga una solución por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región.

preocupación en las últimas horas que tiene que ver con esta decisión que se ha tomado de vacunar al ganado vacuno en la provincia de Santa Fe. Pero para charlar un poco sobre esto y sobre lo que implica esta decisión que ha tomado el Ministerio de la Producción, vamos a presentar un contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, le agradecemos la amabilidad, la deferencia de atendernos a Luis Contigiani, es el secretario del Sistema Agropecuario del Ministerio de la Producción de Santa Fe. Con él vamos a charlar sobre esta decisión de declarar la vacunación obligatoria contra el ántrax en todo el ganado bovino de la provincia de Santa Fe. Contigiani, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional Santa Fe. Melissa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buenas tardes, Melissa, Diego y a la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Conocer en cierta medida cuál es el impacto, cuál es la preocupación que se ha despertado en ustedes para determinar y tomar una medida de estas características que implica vacunar a casi 8 millones de cabezas de ganado en toda la provincia de Santa Fe. Sí, 7 millones y algo. Uh-huh. En primer lugar, ayer se reunió la Comisión Provincial de Sanidad Animal, que es un órgano clave en el sistema sanitario santafesino. Se reunió en el Ministerio de la Producción, que es un órgano que asesora técnico del ministro y demás funcionarios. Uh-huh. Y aconsejaron todos los participantes de la misma, o sea, entidades de la producción, veterinarios, colegios, universidades, aconsejar o ante el foco epidemiológico comprobado en el departamento de Las Colonias, realizar en forma, aplicar esta herramienta para el control y diseminación de la enfermedad carbunclo. Uh-huh. bacteriano, y tomar la decisión de vacunar obligatoriamente a todo el rodeo. Ahora, yo aclaro en este punto que si bien las cabezas son 7.300.000, 400.000 que tiene todo el rodeo santafesino, no a todo el rodeo se lo va a vacunar, porque hay muchísimos productores que ya hacen esta vacunación contra el carbunclo, que es una enfermedad de zoonosis, o sea, que es una enfermedad que se transmite por contacto a seres humanos, endémica, antigua, y que hay que tener mucho cuidado. O sea que vamos a vacunar a los rodeos que no vienen siendo vacunados. Bien. Porque no es obligatorio. Y lo vamos a hacer junto en esta etapa, en octubre, noviembre, junto con la vacunación de aftosa. En segundo lugar, aclarar que es una vacuna muy de bajo costo. Estamos hablando que cada vacuna cuesta 0,95 centavos de peso, o sea, un costo irrisorio. Que no, realmente no es un costo que al productor le va a producir ningún tipo de costo económico, y los beneficios son muchísimo mayores, porque aplicar esta herramienta de la vacunación obligatoria nos va a permitir controlar y diseminar esta enfermedad, que para que es transmisible por contacto y con a seres humanos, y garantizar un poco el control de la enfermedad y de la salud humana. Uh-huh. Todo esto lo vamos a hacer a partir de un plan operativo que en las próximas horas se va a determinar, luego que esté firmada la resolución del ministro de la Producción, el contador Faseldini. Va a haber un plan operativo que va a empezar por un anillo donde está el foco epidemiológico con el carbunclo bacteriano, y a partir de ahí se va expandiendo por etapas y por plazo al resto de las provincias, para también, claro, tener en cuenta que no vamos a tener disponible toda la vacuna de golpe, porque no si bien no tenemos los datos oficiales, pero creemos que no vamos a poder disponer de toda la vacuna, digamos, tener en el disponible las vacunas necesarias para hacer una vacunación masiva. Así que vamos a ir desde el anillo más complicado, donde existe el foco en el departamento de La Colonia, y nos vamos expandiendo al resto de la provincia. Uh-huh. Pero aquí, Diego, me gustaría también hacer una llamar a la tranquilidad un poco a la audiencia, a los, bien, productores, veterinarios, de que estamos hablando de una enfermedad que no tiene por qué llegar a las camiserías y o a faena. El carbunclo es una enfermedad bacteriana que contiene el bacilo del ántrax, que es altamente peligrosa cuando el animal se muere en campo, que larga unas esporas que duran mucho tiempo y que el hombre se contagia, sobre todo productor veterinario que están en contacto directo, se contagian a partir de alguna espora o contacto vía una herida humana con el animal, con el cuero, con la manipulación del animal, y ahí puede devenir en un cuadro infeccioso muy agudo que llevó a la muerte de esta persona en el departamento de Las Colonias. Bien. Entonces quiere decir que el contacto de la enfermedad es un contacto directo con un animal muerto, no es que esto llegue a las carnicerías, al consumo humano. El animal muere por una bacteria y no llega nunca a faena. Esto para sacar cierta alarma. De toda manera, nosotros estamos transparentando en la opinión pública que un poco es la idea de nuestro gobierno provincial, nuestro gobernador y ministro, transparentar todos estos tipos de problemas, sacarlo a la luz, reaccionar en forma rápida, tomar todas las precauciones necesarias en conjunto con todas las entidades, y es por eso que estamos haciendo esta resolución y este plan superador del carbunclo, porque es una enfermedad que no podemos subestimar y que es letal si entra en contacto directo con alguna persona. Por eso también estamos diciendo, cuando hay un animal muerto en el campo por posible epidemia o foco epidemiológico del carbunclo, es un animal que no hay que trasladarlo a ningún lado, hay que dejarlo ahí, hay que llamar un corresponsal sanitario veterinario para que con una muestra ósea en 24 horas tenga el diagnóstico. Luego ese animal hay un proceso que hay que aplicar de destrucción para que las esporas no sean contagiosas. Algunos hablan de quemarlo, otros hablan de enterrarlo, una distinta postura. Y sí vamos a reforzar todos los controles habido y por haber, y aquí le pedimos al SENASA que juegue un rol importante, el que le corresponde jugar, también a la fuerzas de seguridad ligada con lo rural, para que ningún grupo de personas cometiendo una asociación ilícita termine enfainando animales muertos, como hemos encontrado en varios puntos de la provincia de Santa Fe, los cuales lo hemos denunciado penalmente. O sea, cuando hay un animal que muere, hemos encontrado prácticas de faena clandestina, que por muy poca planta se le paga al productor a ese animal muerto, y una faena que va sacan el cuero por un lado, la carne con olor por el otro, la carne con menos olor por el otro, y es ahí donde el peligro de trasladar esta bacteria para la salud humana es muy riesgoso. Por eso estamos articulando todas las medidas necesarias para que estos ilícitos no ocurran. Al no ocurrir estos ilícitos, los consumidores de carne no tienen por qué preocuparse, porque si consumen carnes de frigorífico legal, en carnicerías formales, como todo corresponde, estos tipos de animales con esta patología no llegan nunca a faena. Esta es un poco la tranquilidad para la población. Y para los productores veterinarios que están en contacto directo con el animal infectado, en este foco especialmente que tenemos en el departamento de Las Colonias, lo que apelamos es la responsabilidad, a consultar al profesional, a tener mucho cuidado. Y como medida preventiva, hemos tomado esta decisión de salir a vacunar todo el rodeo de la provincia de Santa Fe. Preguntarle, contingente, esto también, ¿es solamente un único caso el que ustedes han detectado, lamentablemente, con una víctima fatal? Una pérdida humana que está comprobada que fue... que contrajo la enfermedad en la manipulación del cuero de un animal que había muerto por esta bacteria, por el carbunclo. El hombre se dedicaba a la actividad del cuero, hacía tientos y demás, y manipulando el cuero de este animal que fue muerto, y que es lo que no hay que hacer. O sea, cuando un animal de este tipo, con esta posible enfermedad, muere, no hay que tocarlo. Bueno, acá se fainó, aparentemente se sacó el cuero, le llegó a esta persona manipuló el cuero porque se dedica a eso, haciendo tientos y demás. Contrajo la enfermedad a partir de una herida que tenía en la mano esta persona, esa fue la puerta de entrada de la bacteria, y en un proceso muy muy fuerte, muy rápido, la infección se le generalizó. Estamos hablando de no por consumo, es por un contacto directo con esta bacteria. Por consumo puede llegar a ser hasta a partir de la venta de carne informal, clandestina, a partir de personas que juegan con la salud humana, que faenan animales muertos. Pero eso está muy acotado, muy aislado, lo estamos siguiendo, denuncias penales y demás, y por eso también es importante comprar carnes en lugares legales, que trabajan con frigorífico, con todos los controles habido y por haber. Pero no es la víctima faltar, es por consumo, no hay una relación por ahí. La relación es a partir de la manipulación del cuero del animal muerto. Uh-huh. Y tenemos más de 30 y pico animal infectado en un foco en el departamento de Las Colonias, en un foco como esta enfermedad, pero estamos viendo que si salimos a rastrear o a buscar un poco en toda la provincia, nos vamos a encontrar a lo mejor con mucho más casos. Entonces, preventivamente, porque lo merece la salud humana, que está por encima, es un bien que está por encima de la producción, también productiva y genéticamente para el rodeo santafesino, hemos tomado esta decisión de hacer esta vacunación preventiva, obligatoria, para erradicar el carbúnculo. Uh-huh. Contigiani, buen día. Usted hacía unas aclaraciones bastante interesantes para los medios de comunicación, que en este caso lo que tenemos que hacer es fehacientemente informar, daba cuenta de una enfermedad de zoonosis directa, del animal hacia el hombre, nos daba cuenta del signo clínico característico en los animales y también qué hacer en estos casos. Pero lo consulto para que nosotros los medios de comunicación no utilicemos o usemos una mala utilización de términos. ¿Es carbunco o carbunclo? ¿Y si hay alguna diferencia entre estos términos? No hay diferencia. El carbunclo es bacteridiano, o sea, el carbunclo cuya cepa bacteriana tiene ya la cepa de la bacteria del antrax o antrax, y que, bueno, ahí ya tienen que ser los médicos, biólogos, veterinarios, todo ello tienen que saber mucho más que nosotros, pero es la misma bacteria. Que el nombre es de las dos formas, pero la bacteria es la misma. Uh-huh. Está bien, se lo pregunto porque en el afán por ahí de informar o de vender un poquito se hablaba de antrax y eso preocupaba más a la población. El bacilo, la bacteria del antrax, eso es correcto. Uh-huh. Bien, médicamente gracias. Es correcto, por eso no es para subestimar, deja cuando el animal muere por esta enfermedad, deja muchas esporas en el ambiente por largo tiempo. Por eso, cuando muere un animal, no hay que sacarlo del lugar, se lo quema, se lo entierra en el mismo lugar, se le hace una muestra ósea, lo tiene que hacer un profesional y o productor muy bien, muy entendido, con las precauciones y los resguardos para él, el que está manipulando esto, pero no se puede el animal prácticamente mover por la cantidad de espora toxina de alta peligrosidad que genera esta bacteria que está en el antrax y que forma parte del carbunclo y que por contacto directo pueden causar pérdida de vida en humanos, ¿no? Y esto hay que tener cuidado, no por el consumo, nunca debería por el consumo, porque esos tipos de animales mueren y nunca tienen que llegar y no llegan a la faena. Pueden llegar con gente que hagan asociaciones ilícitas, faena de animales muertos, pero eso está muy acotado, controlado y lo estamos persiguiendo. Lo que más estamos alarmando es al personal, trabajador, veterinario, productor, que están en contacto directo con estos focos, para que tomen todas las precauciones del caso, para que hagan las cosas bien, para que se lo denuncie como corresponde según protocolo, para que los comités técnicos de cada departamento sanitario se informen y actúen en forma rápida, léase SENASA, léase el Ministerio de la Producción, léase los corresponsables sanitarios de los establecimientos ganaderos, uh-huh. Para que el sistema, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe y el sector que está haciendo permanentemente los análisis epidemiológicos en el sistema se detecte a tiempo y podamos nosotros salir a trabajar rápidamente a terreno, hablando con la gente, estableciendo toda la estrategia de control y contención. Bueno, por todo eso es que estamos haciendo esta alarma. Ahora, esto no tiene que ver con que podemos contagiarnos desde el consumo, no. Todo el consumo legal, el circuito legal de carne, ahí no hay ningún tipo de problema. Un animal con este tipo de patología no llega nunca a faena en el circuito legal. Lo que hay que tener cuidado en el circuito ilegal, porque hay casos de asociaciones ilícitas donde faenan por poca plata animales muertos, muchas veces con distintas patologías, y eso sí pone en riesgo la salud humana. Pero por eso el llamado a siempre comprar carne en el circuito legal, como corresponde. Contigiani, le mandamos un fuerte abrazo, ha sido usted muy gentil con la radio pública, sobre todo para poner en conocimiento a nuestra audiencia de todos estos temas. Estaremos atentos, obviamente, a disposición desde Radio Nacional Santa Fe para seguir difundiendo todo lo que tenga que ver con el avance de nuestra enfermedad y sobre todo lo que tiene que ver con esta campaña de vacunación que rápidamente empezará aquí en la zona del departamento de Las Colonias. Bien, muchísimas gracias a usted, a su audiencia y gracias por el interés. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Era la palabra de Luis Contigiani, es el secretario del Sistema Agropecuario del Ministerio de la Producción de Santa Fe, que nos ha contado entonces sobre este operativo de vacunación del ganado vacuno en la provincia de Santa Fe, a partir de lo que ha sido un caso fatal y sobre todo la detección que se ha hecho en varios animales de esta enfermedad conocida como el carbunco, como el ántrax, que bueno, ha generado algunos inconvenientes en el departamento de Las Colonias. Se ha decidido en las últimas horas arrancar con este operativo sanitario, que no será para las 8 millones de cabezas de ganado, sino para un poco menos, porque se entiende que ya hay productores que han vacunado a sus animales. Nos vamos. Nos fuimos, Diego. Bueno, nos encontramos mañana, ¿eh? Así es. Cielo Saracio en la producción y la coordinación del programa del día de hoy. Marcos Milesi estuvo a cargo de la técnica. Han estado los compañeros que integran nuestra red de corresponsales también acompañándonos. Mañana nuevamente nos volvemos a reencontrar en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Quiero dejar todas las palomas en el cedro de tu alma y todo el verde en tus pies. Que dejes de mirarme burlón. Sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. La nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y será sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hasta el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a distancia, hasta en el recuerdo un leño y quémate en mi interior. No quiero tener más noches frías, ni poder tan solo en sueños despertarme junto a vos. Que tengamos alrededor nuestro quien berre nuestros nombres y mucha sombra por dar. Y cuando lleguemos a la tierra, únete conmigo en sabia, así haremos un